Seguimos en Senda Nacional, siendo las 11:15 de la noche aproximadamente. Así es. Y vías de contacto, teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto 341-153-032-296. Y si no quieres escuchar por internet, www.amlibertad.com.ar. Ahí van a encontrar una cosa que dice Radio Online y ahí pueden escuchar nuestras hermosas voces todos los martes a partir de las 22 horas hasta las 24, que llega nuestro amigo Rubén con Cocodrilo que duerme. Así. Y vaya un saludo para algunas compañeras de trabajo que a esta hora empiezan a escuchar el programa. De Cabildo. Un saludo para ellas. Entonces. Empiezan a las 11 de la noche a escuchar el programa, así que ya están escuchándonos. Antes que vayan algunas cuestiones gremiales que han sucedido, hablando de Cabin 9, vamos a difundir una actividad de varias que tengo acá, pero esta me interesó especialmente por el cariño que alguien tiene a Cabin 9. El 28 del 11, que sería sábado. ¿Este sábado? Sábado 28, a partir de las 21 horas, Tío Galleta y otras bandas hacen un llamado a beneficio de la biblioteca y el grupo coordinador de talleres de Cabin 9 en Entre Ríos 1051. Teatro de la Plaza. Así que, concurran, digamos, cualquier cosa que vaya para Cabin 9, siempre bienvenida. Exactamente. Y recordamos que mañana se realiza la marcha... Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A las 18 horas desde la Plaza 25 de Mayo, la de la Municipalidad, hasta la Plaza San Martín, la de Gobernación. Exactamente. Toda la población debería estar. Bueno, Villa, ¿y qué ha estado pasando en el mundo gremial? De todo. Así, de todo. Hace un par de semanas planteábamos lo que pedían las bases con respecto a los gremios. Pedían que se movilicen los gremios, que los gremios empiecen a actuar como tales, como representantes del pueblo trabajador, y que empiece a tomar medidas contra aquellos compañeros que no estaban cobrando, los que cobramos y los salarios no alcanzan. Y bueno, haciéndose eco de alguna vez por todas este gremio que es el del personal civil de la nación, el día viernes y lunes plantearon un paro de 48 horas que fue desde el día viernes al día lunes. Sábado y domingo no había paro, pero sí el día viernes y el día lunes. ¿Por qué no lo hicieron coincidir con el paro que hizo Cipro? Esta fue una de las preguntas que le pudo realizar al señor Segueta, que es delegado gremial en el Hospital Centenario, y la respuesta fue, a mi gusto, un poco absurda. No quiero que mi paro coincida con lo de otra agrupación. Ah, o sea... No quiero perder protagonismo. Dividir la fuerza que puede tener un paro. Exactamente. Primero que va en contra de la fuerza que pudo haber tenido esta medida. Segundo, produjo, digamos, un cierto descontento. Tercero, un gran perjuicio a la población. Y tercero, con una modalidad que es totalmente reprochable. Primero, en lo particular y compartiendo con muchos compañeros, estos paros de viernes y lunes no son paros de militancia, sino son los famosos paros domingueros. Donde en realidad el efecto es relativo, porque no hay una militancia del movimiento, no hay una militancia del paro. Segundo, haberlo hecho coincidir con el día martes y miércoles hubiese coincidido con el paro que se está desarrollando en este momento de Cipro, el paro que está desarrollando en SACE, y para una provincia como la nuestra, que se le pare salud y se le pare educación, quedé trabado ahí sin aire. La confluencia de las tres medidas hubiese sido mucho más importante que esta forma que se llevó. En realidad, salud en Rosario, desde el viernes que está con dificultades para brindar los servicios, que esto influye mucho, paga a la población un precio, pero también, como siempre digo, obviamente los compañeros que no cobran tienen derecho a cobrar, y en eso estoy de acuerdo con el paro que se realizó, porque creo que el trabajador debe cobrar su salario, debe tener un salario digno. Pero bueno, así sucedió hasta el día de hoy, hasta ayer, que fue el último día. Comentario, esto no es oficial, pero los comentarios de algunos delegados, compañeros y demás, es que si no se resuelve esto entre hoy, era martes y miércoles, posiblemente tendríamos un nuevo fin de semana con un paro de UPCN. Me creería que debería evaluar UPCN esto de poderse poner con otra agrupación. Esto no patece ni quita protagonismo, simplemente fortalece. Se sucedieron hechos para mí reprochables. Digamos, el paro, si es no médico, aquel que no está... Hay una libertad de paro, hay una libertad de protesta y hay una libertad de trabajo. Esto es lo que está en claro, es decir, la libertad gremial tiene que ver con esto. Digamos, ya que no quería que pararan otros con el muchacho de UPCN, tampoco obligarlo a parar, ¿no? Tampoco obligarlo a parar, pero lo que pasó, bueno, fue casos de apriete hacia profesionales médicos en Hospital Centenario por querer atender el consultorio externo. Y que no estaban rompiendo el paro, digamos. No estaban rompiendo el paro porque no exigían ni que esté la secretaria, ni que estén los enfermeros, ni que estén la historia clínica. Querían ver a los pacientes que estaban citados para poderlo atender, pero bueno, hubo una forma de apriete, vamos a ponerle un término más delicado, como diciéndole, muchachita, no atiendas. No, digamos, una cuestión así como... Sí, conozco a sus muchachitas, no atiendas, muchachito, entonces, no atiendas, creo que etcétera. Este es un acto totalmente, para marcarlo, es decir, un paro se debe realizar con las mismas seguridad y formas que una actividad. Vamos a parar, paramos, pero paro yo, si vos no querés parar, no pares, tenés el mismo derecho. El tiempo juzgará cómo van a hacer las cosas. No, y aparte de este discurso esquizofrénico, digamos, si vos querés parar solo, pará solo. Claro. Es decir, digamos... Pues la esquizofrenia es complicada. Estas cuestiones se vienen viendo, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, digamos, hoy hay paro de CIPRU, que es profesionales. Los no profesionales no están parando, pero desde los niveles centrales están llamando a los centros a ver si estamos trabajando o no. Digamos, hay como siempre una medida ahí en el medio que deja mucho que dudar. Así que bueno, yo creo que hay que poner las barbas en remojo, señores. Hay que ponerse en claro qué es lo que queremos, por quién estamos luchando. Hablábamos recién con Liliana de la violencia, de las situaciones. Y esto engendra violencia, porque ya hay descontento. Los mismos afiliados que pararon están en descontento con el paro. Vamos... Creo que hay que evaluar bien en la próxima medida. Rapidito te pido, Claudio. Después vamos a un pedacito de un tema que ya le voy pidiendo a Horacio que prepare la hija del pletero. De los redonditos de ricota. Banda muy cara a mis afectos. Y después vamos a hablar un poquito, después de ese pedacito de tema vamos a hablar un poquito de la constituyente social. Pero, ¿qué está pasando en la enfermería? Enfermería. Hubo una intervención de la Escuela de Enfermería determinada por, según las noticias... de nuestro medio de prensa, diario nunca querido, La Capital. El decano de la prensa argentina. Decano de la prensa argentina. Sale una nota donde marca directamente que el doctor Crisis decide intervenir en la Escuela de Enfermería y cerrar todas las subsedes de la licenciatura a distancia por actos no muy claros. Y se presentan dos posturas dentro de los que están a favor y los que están en contra. Hay docentes que están a favor de la continuidad de estas subsedes y docentes que están en contra, pero en contra, más que continúe la subsede, están en contra de lo que se está cobrando. Y acá hay una situación muy... que me gustaría... vamos a traer a alguien para que lo pueda comentar mejor que yo esto. La Comisión Asesora de la Escuela de Enfermería resolvió, no fue una decisión del decano únicamente, decir... se cierra la subsede ni del consejo, sino esto estuvo involucrada la Escuela de Enfermería. La postura que se tiene es, la universidad es gratuita, la universidad tiene un radio de acción, una zona de acción, y no puede estar por afuera de eso y mucho menos cobrando. Por más que lo que cobre sea muy bajo, pero acá no había convenios directos con instituciones, solamente había un solo convenio con ATSA, que era directo, pero ATSA cobraba aparte, para que esto se logre, y muchos de estos alumnos solamente se inscribían para rendir. O sea, había bastantes cosas raras, por este motivo se intervino, es la noticia que hoy sorprendió para aquellos que estamos relacionados a la enfermería en el diario, vamos a informar más a fondo, vamos a conseguir más información, vamos a aclarar un poco más cómo están las cosas. Trataremos de que las dos partes puedan como contarnos claramente cómo se está viviendo. Y un tema que tiene que ver mucho con la privatización de servicios educativos que implicó la Ley de Educación Superior. Exacto. Que tiene que ver fundamentalmente con eso. Esto empezó en una época que hizo falta. Hoy hay otros medios para lograr el mismo resultado, manteniendo la educación gratuita como corresponde. Ahora le pido a Horacio un pedacito de tema de Los Redondos y vamos un poquito a hablar de la Constituyente. Yeah.